La actualidad musical que se escucha en Kiss FM, con ese toquecito de country que le ponen a Mumford & Sons desde el Reino Unido, con este I Will Wait. 11 minutos para alcanzar las 9, 11 para las 8 en Canarias. Nos vamos desde la actualidad hasta el año 1990, también cambiamos de país, regresamos al nuestro, España, para quedarnos con La Guardia y este Cuando Brilla el Sol. FM. Vive la mejor música de todos los tiempos. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. Tengo un dolor de muelas terrible. Yo uso Dentispray. ¿Denti qué? Dentispray. Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Necesitas hasta 600 euros ahora mismo? En 15 minutos puedes tenerlos ingresados. ¡Qué bueno! Sin papeleos. ¡Qué bueno! Solo tienes que solicitar la cantidad y cuándo quieres devolverlo. ¡Qué bueno! Sí, quebueno.es. El préstamo rápido y fácil. Y si entras ahora en quebueno.es y pones el código promocional KISSFM, tendrás un 20% de descuento. Infórmate en quebueno.es. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 1 al 5 de julio, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas y audífonos. Del 1 al 5 de julio, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab. KISSFM. Noticias con Isabel Arquer. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 9, las 8 en Canarias. Buenos días. Hacemos nuestro repaso a los titulares en portada de los diarios. Hoy todos miran a Grecia. El periódico de Cataluña destaca en portada Grecia en vilo, referéndum en pleno corralito y con muchos indecisos. El País escribe: Grecia decide hoy el destino del euro y la Unión Europea, y añade: el resultado del referéndum no garantiza en ningún caso la salida de la crisis. La Razón publica hoy una encuesta de NC Report y destaca que la mayoría de los españoles cree que con Podemos España sería Grecia. La Vanguardia subraya: una Grecia dividida decide sobre su gobierno y Europa, y añade: el referéndum se celebra hoy en una coyuntura dramática tras el corralito. Para las provincias, Grecia siembra dudas en el euro y la Unión Europea presiona para que gane el sí. El Correo cuenta en portada que media Grecia dirá no por dignidad. En su primera, La Voz de Galicia cuenta que Grecia vota hoy al borde del abismo. El sí echará al gobierno y el no dejará al país sin apoyo en Europa. Otro asunto destaca hoy El Mundo, que escribe: el juez ordena rastrear las comisiones de FVV a Pujol Junior, constata, de FCC, perdón, a Pujol Junior, constata que se abonaron 710.000 euros con facturas falsas a través de su tapadera.

XFM, grandes éxitos. Sympathy. fantásticos, ¿eh? Genio y figura, Adam Levine y los suyos con canciones como este Sugar, que llega acompañado de un videoclip que yo creo que todo el mundo conoce, y si no lo conoces todavía, bueno, pues te cuento. Van a una boda, bueno, van a varias bodas de sorpresa, es decir, a actuar en la celebración, en los banquetes de varias parejas por sorpresa, y la verdad es que el videoclip está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Ya sabes que si quieres ver los videoclips de tus artistas favoritos, pues solamente tienes que entrar en nuestro canal de televisión, en Kiss Televisión. Lo puedes hacer a través de internet, en cualquier parte del mundo, www.kisstelevision.es. Solamente tienes que teclear eso, le das al enter y automáticamente ves nuestro canal de televisión en directo. 9 y 13 minutos, 8 y 13 en Canarias, después de quedarnos con un éxito de actualidad musical con ellos, con Maroon 5, ahora llegan REM con Everybody Hurts. Sometimes everybody

El verano. Llegando aún más alto en el Pirineo Aragonés. Buscando el fresquito en el Monasterio de Piedra. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. Rats in- Vive la música, vive el verano en Kiss FM. 9:34 minutos de la mañana. Hay canciones, hay pocas canciones que puedan tener el honor de llevar tras de sí 3 Grammys, y incluido canción del año, grabación del año y mejor interpretación vocal pop masculina. Nos vamos hasta el año 1992 con uno de los grandes clásicos de Eric Clapton en este Tears in Heaven. Poco a poco de la araña

Bueno, pues el otro día yo estaba comentando por aquí con los amigos. Este año no hay canción del verano así como tal, pero sí que hay varias canciones candidatas. Y en el panorama internacional, por ejemplo, esta que acaba de sonar, pues yo creo que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las más bailadas en este verano 2015. Desde Jamaica llegaba Omi con ese Cheerleader. Y mira, de una canción propuesta para este verano a otra que nos llega también como una de las más importantes en esta época. Novedad Kiss. Es lo último de Major Lazer, quien llegan hasta Kiss FM con este Linon. Novedad toda esta semana. Los éxitos de ahora. Kiss FM. Baby, how can I cool? Now we

Televisor grande, grande, grande. Viajar con la familia a Japón. Cambiar mi coche por un monovolumen. ¿Tienes un deseo? Entra en la Caixa y hazlo realidad. Ahora y hasta el 31 de agosto puedes llevar a cabo tus proyectos con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 1 al 5 de julio, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas y audífonos. Del 1 al 5 de julio, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab. Kiss FM. Noticias con Isabel Arquer. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 10, las 9 en Canarias. Buenos días. Grecia vota sí o no. Casi 11 millones de griegos están llamados a votar hoy en el referéndum sobre la aceptación o el rechazo de las medidas propuestas por los acreedores a cambio del desembolso del rescate. Las encuestas apuntan a un empate técnico. La particularidad de este referéndum es que se celebra en medio de un corralito, ya que Grecia cumple el séptimo día con los bancos cerrados y un catálogo de restricciones bancarias. En nuestro país, Rajoy coincidirá con Aznar. El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, y el expresidente, José María Aznar, participan hoy en la clausura del Campus FAES. Esto apenas unos días después de que el ex jefe del Ejecutivo defendiera que el Partido Popular tiene que acometer, dijo, una rectificación enérgica, creíble y suficiente. La Fundación FAES que preside Aznar ha celebrado esta semana sus cursos de verano. El número de espectadores de cine en España ha descendido un 3% durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2014, según datos de Rentrak. En total, la taquilla española ha recaudado un total de 251 millones de euros y las salas de cine han congregado un total de 40 millones de personas. En nuestra encuesta digital preguntamos cuántas veces al mes sueles ir al cine. De momento, de 1 a 5 veces es la opción más votada. Esperamos tu opinión en kissfm.es. Y hoy seguiremos con temperaturas muy altas en buena parte del interior peninsular y en Baleares. Subirán sobre todo en el oeste peninsular, área mediterránea, Baleares y Canarias. Se prevé también cielo nuboso en el interior de Galicia, área cantábrica y norte de Canarias con precipitaciones débiles. Cielos soleados en el resto del país. Y con el tiempo lo dejamos aquí. Volveremos con más noticias a las 11 de la mañana, 10 de la mañana en Canarias. Bueno, no sé si tú eres de los que va muchas veces al mes al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve ayer y es que la verdad es que es buen plan para esta época del año. Puedes ir a la piscina, puedes ir a la playa, pero si no tienes a mano una piscina o una playa y tienes un cine, se está fresquito y además tienes bastantes películas para poder ver en esta época del año. Por cierto, si quieres consultar la cartelera, puedes hacerlo a través de nuestra página web en www.kissfm.es. Nosotros comenzamos nueva hora con la mejor música de todos los tiempos y con artistas que van a pasar en los próximos 60 minutos, como por ejemplo The Police, Nico and Beans, también Rihanna y los que llegan ahora mismo, M-Clan, One Republic o Bon Jovi, con este clásico llamado Bed of Roses. Yo soy Jorge Martín. Feliz mañana. I wanna lay you down.

quisiera volver. No termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación. Ahí estábamos viajando, no muy lejos, ¿eh? Nos quedamos en Murcia para quedarnos con un gran éxito de M-Clan llamando a la Tierra. 10:16 minutos de la mañana, 9:16 si estás en Canarias. Vamos a echar un vistazo a nuestras redes sociales, facebook.com/xfm.es. También nuestro Twitter oficial, @xfm_es. Ahí están, por ejemplo, nuestra amiga Rocío, también nuestro amigo Javi, también nuestra amiga Concha, que nos enviaba una fotito hace un ratito, y también Chris, que está conectada a través de nuestro player de la web en kissfm.es. Ya sabes que puedes conectarte en cualquier parte del mundo y sintonizar la mejor música de todos los tiempos, como por ejemplo esta canción de Rihanna, Umbrella. Mind. Kiss FM, éxito clásico. Una de las mejores versiones de este Missing You a cargo de Tina Turner. Hay canciones que tienen magia y esta es una de ellas, ¿eh? Precisamente de la magia de la radio estamos hablando a través de las redes sociales. Sí, es cierto que ahora con las redes sociales pues ya nos podemos ver pues las caras, ya sabemos El dicho ese que decía mi compañero Adrián Carrillo, eso de si la voz te enamora no te pases por la emisora, ya no hace falta porque ahora directamente puedes encontrarnos en Facebook y nos ver las caras, entonces ya perdemos ahí toda la magia. Pero sí que es cierto que tiene ese toquecito de magia todavía cuando, por ejemplo, vas de viaje, no sé si ahora es tu caso, estás por ahí en la carretera, en alguna carretera a miles de kilómetros, por ejemplo, de o a cientos de kilómetros de Madrid, y estás escuchando Kiss FM y dices, anda, mira, este chico está aquí conmigo. Bueno, pues este soy yo y te voy a poner canciones que seguro que te gustan, como la que llega a continuación. Es una gran voz, un gran piano, el de Vanessa Carlton y este A Thousand Miles. Vive el verano. Cenando entre estrellas frente al mar en Donosti. Descubriendo por fin si eres de Ribera o Rioja, haciendo enoturismo. Este país es muy grande. Vive el verano con la mejor música de todos los tiempos en Kiss FM. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Kiss FM. 37 minutos pasan de las 10 en punto, 9:37 en Canarias. Estoy viendo yo por aquí las temperaturas en todo el país y lo mejor es pegarse un chapuzón, ¿eh? Si tienes a mano ahí algo para echarte agua, bien. Nosotros te refrescamos con la mejor música de todos los tiempos. Enseguida llega Amaral, también la vocalista de Eurythmics, Annie Lennox. Pero antes, uno de esos éxitos refrescantes con Nick and Beans y este I'm My Run. That's just how I feel.

Bueno, pues no sé qué hacías tú hace exactamente 10 años, en el verano del año 2005, pero hicieras lo que hicieras, si ponías la radio, en ese momento estaba sonando El Universo Sobre Mí dentro del álbum Pájaros en la Cabeza de Amaral. Yo recuerdo estar perdido por uno de los innumerables bosques, cerquita de una cala, en la isla de Menorca, y sonar esta canción en la radio. Dije, esta canción seguramente dentro de algún tiempo será uno de los clásicos. Y así es, se ha convertido en uno de los clásicos en Kiss FM. En 9 minutos vamos a alcanzar las 11, las 10 en punto en Canarias. En ese momento Isabel Arquer actualizará toda la información, pero antes, una de esas canciones que van de menos a más. Lo último de Sam Smith se llama Like I Can. When your soul is down, he could be a lawyer on a witness stand, but he'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? There may be lovers who hold out their hands, but they'll never love you like I can. They'll never love you like I can. A chance encounter. Absurd. different step. Maybe he's a mantra. Keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please. Kiss FM está en las redes sociales. Búscanos en Twitter como @kissfm_es y también en facebook.com/kissfm.es. Comparte tus comentarios y me gustas con nosotros. Tuitea y vive la música con nuestros locutores de directo. Vive el verano. Buscando en las Islas Cíes la mejor playa del mundo en Vigo. Perdiéndote en una ciudad medieval en Cáceres. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Just watch your world. Lights will thank you. Vive la música también en internet. Entra en kissfm.es y entérate de la actualidad de tus artistas favoritos. Comparte las noticias más curiosas y escúchanos con la mejor calidad de sonido. Descubre también nuestros concursos exclusivos, los estrenos de cine más sonados o los libros que marcan tendencia. Si vives la música con nosotros, tu sitio está en kissfm.es. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 39.819, serie 19. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te apuntas al gimnasio. 1, 2, 3 y te independizas. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123. Kiss FM Noticias con Isabel Arquer. La actualidad del mundo en 90 segundos. Son las 11, las 10 en Canarias. Buenos días. Referéndum en Grecia. El primer ministro griego Alexis Tsipras ha reconocido hoy que el pueblo enviará desde el referéndum que se celebra hoy el importante mensaje de que toma en sus manos su destino. Los líderes políticos griegos han aprovechado toda la mañana para emitir su voto en el referéndum que se celebra hoy sobre la propuesta de acuerdo de los acreedores a cambio del rescate. En nuestro país, toma de posesión de Lambán. Alrededor de 1 millar de personas asisten hoy al acto de toma de posesión del cargo como presidente de Aragón por parte del diputado socialista Javier Lambán. Entre ellos, el ministro de Educación, Íñigo Méndez, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Los principales representantes de la sociedad aragonesa, así como representantes de distintas comunidades autónomas, asisten al acto. En Madrid, Ciudadanos celebra hoy un acto para presentar a Albert Rivera como candidato del partido a la presidencia del Gobierno de España. Rivera fue proclamado el pasado viernes como candidato a la presidencia del Gobierno después de que las otras 6 personas que presentaron su precandidatura en el proceso de primarias del partido no hayan conseguido reunir los avales suficientes. Y terminamos. Los duques de Cambridge bautizan a su hija, la princesa Carlota, cuarta en la línea de sucesión al trono británico. Será bautizada hoy en la iglesia de Santa María Magdalena, en el condado inglés de Norfolk, donde residen sus padres Guillermo y Catalina. Y aquí lo dejamos por el momento. Volveremos con más noticias a las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Una horita por delante que nos queda para disfrutar tú y yo juntos con la mejor música de todos los tiempos a través de aquí, de Kiss FM, ¿eh? No te equivoques. 11 y 2, 10 y 2 si estás en Canarias, artistas que sonarán como por ejemplo Mark Ronson con Bruno Mars, también U2, James Bay, Adele o los que llegan ahora mismo, uno de los clásicos de Mecano y una canción para comenzar tranquilitos esta nueva hora que comienza ahora mismo, Pink con Just Give Me a Reason. Yo soy Jorge Martín, feliz mañana de domingo. Soy muy fan de Michael Jackson. Cuando lo ponéis en Kiss, me arranco a bailar donde me pille. En un verano aprovecho para preparar las recuperaciones de la carrera y menos mal que os tengo animándome con la música que ponéis. Este verano, vive la música con Kiss FM. Right from the start,

Y si el niño llora, me guardo la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guardo la luna. Brillando con luz propia la música y la voz de James Bay con este Hold Back the River que acaba de sonar en Kiss FM. Con él hemos alcanzado justamente ahora mismo las 11 y cuarto, hora menos en Canarias. Ya sabes que mañana, a partir de mañana, de lunes a viernes, tienes una cita con Enrique Marrón en las Mañanas Kiss a partir de las 7 en punto y hasta las 10 de la mañana. Y en ese ranking Kiss que cada día actualiza para ti, Enrique Marrón. Mañana va a estar hablando de esas fiestas de verano. Ya sabes que pues el próximo martes, si no me equivoco, llega San Fermín, una de las fiestas más internacionales de nuestro país, junto a las Fallas. Bueno, pues hasta mediados de septiembre tenemos más de 2.000 municipios en fiestas. ¿Y qué es lo que queremos? Que nos descubras tu pequeño municipio o tu gran municipio y las fiestas de ese lugar en el que muchas veces, pues yo, por ejemplo, paso el verano o unos días de verano y me gusta siempre, pues, acercarme justo cuando están en fiestas. Tienes que vendérnoslo muy bien, tienes que venderlo, pues, para que todo el mundo tenga ganas de ir y que pase unas buenas fiestas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Puedes hacerlo a través de Twitter, a través de Facebook o en el correo electrónico de Las Mañanas Kiss, lmk@kissfm.es. Ya sabes, en el Ranking Kiss, si logras vender también tu pueblo, que pues llegas hasta el número 1 del Ranking Kiss, vas a ganar un fabuloso ramo de flores gracias a telerosa.com. Así que, venga, apunta a la dirección de correo electrónico lmk@kissfm.es. Kiss FM. Ahí estábamos despegando con la música de Maroon 5 y Christina Aguilera en ese Moves Like Jagger. Y seguimos aumentando un poquito el ritmo en esta mañana de domingo con Lenny Kravitz y su Fly Away. Kiss FM, los éxitos de ahora. Vive el verano haciendo la ruta de los pueblos blancos en plena Sierra de Grazalema, compartiendo una hoguera en plena noche de San Juan. Disfruta el verano con Kiss FM. Vive la música. You know this boogie is for me. Recta final de esta mañana de domingo 5 de julio. En 25 minutos vamos a alcanzar el mediodía, las 11 en Canarias. Precisamente 25 minutos es lo que nos queda juntos para compartir en esta mañana en Kiss FM. Y en los próximos 3, 6, 10 minutos va a sonar una de mis canciones favoritas. No te la voy a descubrir, yo solamente te dejo que escuches, que subas un poquito el volumen y disfrutes de la mejor música de todos los tiempos en Kiss. Thank you. Kiss FM, los éxitos de siempre. Los éxitos de ahora. Hey, I'm Adele. Ahora. Kiss FM. Vive la mejor música de todos los tiempos. Esta canción va a ser un éxito. I'm afraid short of fire. hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite. Pues sí, esta era la canción que te prometí hace un ratito que íbamos a escuchar juntos, una de las canciones que más me inspira en el momento, no sé, yo me dejo evadir, me evado, me dejo sentir, que fluyan los sentimientos, no sé, cosas raras me producen esta canción de Kygo desde Noruega, una de las canciones del verano, este Firestone. En 12 minutos vamos a alcanzar mediodía a las 11 en punto en Canarias y en ese momento, como cada hora, toda la información llegará actualizada de la mano de Isabel Arquer. Después ya te quedas en compañía de Víctor Álvarez con la mejor música de todos los tiempos en esta sobremesa de domingo 5 de julio. Por mi parte nada más, un placer haber estado contigo compartiendo estas últimas horas y el próximo sábado, si quieres, a las 7 estoy aquí otra vez contigo. Feliz semana, besitos de Jorge Martín, bye bye. Novedad Kiss. Y la quise besar, ella quería...